Venimos a la Plaza 25 de Mayo, donde se está dando una jornada importante con marcha. También hay una feria donde se están exponiendo distintos emprendimientos de cooperativas, de unidades productivas. Bueno, estamos con gente del Movimiento Evita para, bueno, preguntarles, bueno, cómo es su visión del día de hoy, 7 de agosto, ¿no? El día de San Cayetano, el día que se pide trabajo y el día que por ahí estamos bastante complicados con el tema. Bueno, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Leonel Castro, soy del Movimiento Evita. Hoy venimos a festejar el 7 de agosto, la primera marcha de los cayetanos. Hoy hace ya 3 años que se reglamentó, que se aprobó la ley de emergencia social a nivel nacional. A partir de ese momento es que la CETEP, la CCC y Barrios de Pie generaron, mal nombrado por los medios de comunicación, el triunvirato piquetero, hoy por hoy transformado en el triunvirato de organizaciones sociales, de los movimientos sociales, de las organizaciones del pueblo y demás. Hoy, en este momento, venimos a mostrar nuestro trabajo. Hoy por hoy tenemos, entre lo que es el Barrio de Pie, CCC y la CETEP, más de 250 unidades productivas en toda la provincia que funcionan, que hay compañeros y compañeras que viven de ese trabajo, que viven de esa venta día a día y que hoy por hoy venimos a visibilizarnos. Como siempre, nuestras ferias tienen un doble rol. El primero es visibilizar las necesidades que hoy por hoy tiene el sector, que tienen los trabajadores de la economía popular, y segundo, llevar el pan, digamos, a nuestra casa, digamos, poder pasar, digamos, la crisis que este gobierno no venimos atravesando. Y el trabajo dignifica, ¿no? El trabajo dignifica, es el único, digamos, es lo que único, el único que te va a poder llevar adelante. No tenemos otra forma nosotros. Los movimientos populares y los pobres tenemos solamente nosotros en nuestro trabajo. Entonces, a través de la organización, creo que es la única forma de la cual nos vamos a poder salvar. Los cayetanos, va asociado con el nombre de San Cayetano, ¿no? El patrono del que se le pide trabajo, ¿no? Y en este momento tenemos que estar acudiendo a un santo, ¿no? Sí. Que, bueno, es cuestión de fe, pero acá en la tierra estamos complicados, ¿no? Más en la Argentina. Sí, digamos, el tema de los cayetanos, como ya había contado, surge a través de esa marcha histórica con más de 1 millón de personas hace 3 años, donde es eso, digamos, somos 3 organizaciones, las centrales, las principales, y hay un montón de otras organizaciones que nos acompañan. Bueno, te agradezco por las palabras, bueno, y esperemos que la gente se arrime, compre de una manito, ¿no? También con las unidades productivas que también lo hacen, y hay mucho laburo muy, muy lindo acá, así que te agradezco por las palabras. Muchas gracias.